En La Gente y su Defensor, en este bloque de La Gente y su Defensor, estamos hablando con Sebastián Vinagre, defensor del pueblo de Avellaneda y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. ¿Cómo te va, Sebastián? Contanos un poco la actividad que estás desarrollando. Nos anticipaste que estás por presentar un libro en estos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, Fernando. Otra vez compartiendo con La Gente y su Defensor en este momento de promoción de derechos. Así que, como siempre, te vuelvo a agradecer a vos y a toda la Defensoría del Pueblo de la Nación por este espacio y esta vía de comunicación. Sí, el proyecto del libro surgió de un trabajo que tiene que ver un poco con lo que atraviesan la concepción de nuestra tarea, que son los derechos humanos. Nosotros venimos colaborando en un proyecto de dictar filosofía y literatura en la cárcel de Florencio Varela, en la unidad penitenciaria número 20, en el pabellón 24, la unidad penitenciaria de Florencio Varela. En el marco de este trabajo, hace un año ya, porque esto fue principio del año pasado, del 2014, con la gente que está detenida, con los internos, se nos ocurrió generar un proyecto que tuviese una proyección para que no sea tan interna y poder de alguna manera dar nacimiento a la creación de un libro. Lo hicimos con un abogado platense que se llama Alberto Sarlo, que es aficionado a la literatura y ya escribió varios cuentos. Él es el encargado y el responsable de comandar este equipo, que tiene un corrector que es un interno, un editor que es otro interno que ya habían cumplido su sentencia, su condena, y con largas charlas y se fue puliendo cada cuento y cada experiencia que iba contando cada uno de los integrantes de ese pabellón. Con esto el resultado fueron 15 cuentos que con un prólogo y la edición de la Defensoría del Pueblo de Avellaneda generamos un libro que se llama Desde Adentro. Y la idea es en el stand de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, que nos brindan ese espacio, poder presentarlo en la Feria del Libro el día, creo que es el 10 o el 9 de mayo, mejor dicho, el 9 de mayo, con la presentación y la concurrencia de todos los defensores del pueblo argentino que van a estar asistiendo después de la celebración del plenario que vamos a hacer, la asamblea plenaria que hacemos en Córdoba desde la Asociación de Defensores del Pueblo de Argentina. ¿La temática del libro tiene que ver con la problemática de ellos carcelarios? ¿Son cuentos de ficción? Son relatos, parecen ficción, pero no son ficción. Parecen una de las novelas tumberas de algún, si bien contadas, la reacción quizás podrá parecer básica. El fondo de la cuestión atraviesa dos ejes fundamentales en casi todos los cuentos, que tienen como protagonistas a las familias de cada uno, y el otro es la crueldad del sistema penitenciario. Esta es una discusión de la humanización o deshumanización que tienen los internos o los presos, las personas privadas de la libertad. Porque de todo, como dice, son personas, y hoy hay un destrato y una deshumanización de ese vínculo que tienen. Porque una cosa es la condena y la posibilidad, o el Estado, la regulación del Estado frente a las infracciones o a los delitos y las sanciones que están cometidas bajo o las sanciones que están ejecutadas bajo una decisión jurisdiccional. En ese ámbito ahí hay un montón de recursos que dispone el Estado que no llegan a los presos, que no llegan en el sentido práctico del el abrigo, la vestimenta, la comida, el nivel de aseo, la salud. Hoy la salud es una bella aspirina, los cuadros de manutención o de tratamiento de enfermedades crónicas es una bella aspirina. Se les cortan permanentemente los tratamientos, del SIDA hasta la gripe, no estoy hablando de que esa interrupción hace que exista una casi una desatención, manipulada para el abandono de persona, lo que significa el desbaratamiento absoluto de los derechos humanos. Sebastián Vinagre, defensor del pueblo de Avellaneda y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Te agradecemos mucho tu participación. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme y, como siempre, a sus órdenes.